dragón loco. Big. ¿B-Dragon te vino a ver? Un estudiante que entró en la sala de conferencias con una bolsa de comida le dijo a Jay, que estaba sentado para examinar unas diapositivas. Asintió en reconocimiento antes de responder. Déjalo. Luego tomó la hoja y siguió leyendo. En los últimos días, Dragon ha rondado la facultad de administración con frecuencia. El propósito era solo llevarle comida a Big y luego se devolvía. Hoy Dragon trajo comida al grupo Big, como de costumbre, y luego volvió a su facultad para seguir trabajando. En su corazón, Big admite que quería escuchar las palabras de arrepentimiento de la boca de Dragon, pero eso no sucedió. No salió ni la mitad de una palabra desde su boca. Entonces, toda la situación se volvía aún más irritante. Durante todo el día había estado preparando una presentación grupal de una actividad importante de la facultad, por lo que no pensaba salir a ver a la persona que esperaba afuera, como costumbre. Pero después de media hora, no pudo soportarlo más y salió en su encuentro. Dragon se había ido. Big suspiró con frustración y volvió a la sala de reuniones con expresión más seria que antes. Cuando ya era hora de terminar la clase, Big recogió sus pertenencias y luego tomó su bolso y salió del salón. Estaba pensando en llamar a un amigo con quien hablar para asistir a un bar y tomar unas copas, así que no se quedaría en cama pensando en todas las frustraciones de su corazón. Pero cuando estaba saliendo del salón, observó que había un hombre alto con una camisa de estudiante, jeans oscuros, esperando afirmado muy cerca del salón. Big, ignorando a la otra persona, continuó su camino en silencio. Tenía muchas ganas de saber qué le diría Dragon o por qué iba todos los días a esperarlo. Pero no dijo ni hizo nada. Solo continuó su marcha hasta el estacionamiento. Dragon lo seguía fielmente, sin decir palabra alguna. Big hizo un puchero en secreto, pero no quería ser el primero en empezar a hablar. Así que solo se apresuró en llegar pronto a su automóvil. Una vez ahí, abrió la puerta del auto para hacerle saber a la otra persona que se alejaría. Con eso le haría saber que enviar comida deliciosa a diario no serviría de nada. De pronto, el sonido de un auto de lujo se escuchaba llegar. Era un Lamborghini Urus amarillo. Entraba en el estacionamiento de la facultad. Cuando el dueño del automóvil abrió la puerta y se aproximó a bajar, Vic se dio cuenta de que era P9, por lo que se apresuró a saludarlo como una buena persona educada. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, Vic, ¿cómo estás? Saludó Nine a la persona frente a él. Bien, bueno, estoy aquí para ver a un conocido, respondió parpadeando al estilo de un joven que estaba coqueteando. Vic observó el esplendor de Nine y no pudo evitar admirarlo. Llevaba un peinado perfecto, las ropas que llevaba eran perfectas para su altura y siempre mantenía una gran sonrisa en su rostro, lo que provocaba que sus ojos brillaran. ¿Qué clase de persona es tan encantadora? Quería seguir hablando con el chico que estaba admirando, pero fue tocado por la mano gruesa de alguien que le sujetaba el cabello, aunque no le dolía. No sentía nada, pero sí le molestó un poco esa actitud. Entonces, cuando se volvió para mirar, vio el rostro suave y hermoso que lo venía siguiendo. ¿Qué estás haciendo, Dragon? Dragon no dijo nada, solo continuó jugando con su mano en el cabello de Big, como rizándolo entre sus dedos, y así continuó jugando. Big se sintió un poco avergonzado cuando P9 se quedó mirándolo perplejo, por lo que se excusó y luego se alejó apresuradamente, mientras Big, sin comprender, se quedó con frustración. Al abrir su automóvil, Dragon lo sujetó con su gran brazo tatuado. lo arrastró hasta su propio automóvil y lo escabulló en él. Big quiso luchar, no queriendo entrar, pero cuando miró a los ojos feroces de la otra persona, se dio por vencido y accedió preguntando: ¿Qué pretende hacer Dragon? ¿Lo conoces? Sí, somos cercanos, dijo Big. No era del todo cierto, ya que no era cercano a P9, pero lo dijo porque quería ver la reacción de Dragon. ¿En serio? Dragon levantó una ceja. Big asintió con un leve gemido. La comisura de su boca secretamente levantó una sonrisa cuando la otra persona frunció el ceño. ¿Te gusta? Continuó preguntando Dragon. Esta vez Big se sorprendió. Oh, ¿por qué? ¿Por qué P9 es guapo, es rico y amable conmigo? Además, nunca se ha burlado de mí como algunos perros, dijo Big con admiración. La persona a su lado resopló en secreto antes de convertir su automóvil en un gran centro comercial cerca de la universidad. ¿Por qué me trajiste aquí? Vamos a comer, respondió Dragon y abrió la puerta del auto para dirigirse al lugar. No tengo hambre, Big dijo, no queriendo salir del auto, pero fue sacado por esas grandes manos gruesas. Pero tengo hambre, comamos con unos amigos. No quiero, Big confirmó sus palabras. Dragon está hambriento de Big. Espera, ¿eras sordo hace un momento? ¿O no escuché bien? Big se volvió rápidamente para mirar el hermoso rostro de Dragon. Descubrió que estaba sonriendo nerviosamente y coqueteando, no jugando. Pero, ¿por qué sus mejillas están calientes? Vamos. ¿Sí? ¿Qué diablos te pasa, hombre? Dijo Big tartamudeando. No pensaba que hablar con Dragon causaría un daño tan severo en él. Ahora no sabes si molestarse o no. Pero también hizo que Big perdiera el control por un tiempo. Al no saber cómo actuar, al ver esto, Dragon sonrió astutamente. Rápidamente condujo su gran brazo para llevarlo al centro comercial. Antes de que Big se diera cuenta, una variedad de platos chinos estaban alineados frente a él. Por lo general, Big no come comida china, porque siente que es un alimento que come la gente de su edad, ya que en su mayoría es medicina china guisada, horneadas en salsa roja y fritas. Pero Dragon dijo que la comida de este restaurante era delicioso, así que lo probó. Oh, es delicioso, dijo después de probar el pollo frito con maní. Mirando a la persona sentada frente a él, vio una expresión nerviosa en su rostro. Big furiosamente hizo una mueca sacándole la lengua a Dragon, antes de bajar a seguir disfrutando la sabrosa comida, a pesar de que no tenía hambre en absoluto. Cuando estaba lleno, estaba de buen humor. Pasó por la zona del centro de juegos para encontrar algo divertido que hacer. Dragon continuaba siguiéndolo sin dudarlo. Entonces, emitió una gran cantidad de dinero para cambiar por monedas. Mientras que Big se cambió de gabinete para estar por separado. ¿Por qué no quería jugar con ese idiota? ¿A qué estás disparando? ¿Disparar a los pájaros? Tienes que disparar a los zombies. ¡Cállate la boca!, gritó Big a la persona que estaba de pie con la mano en el bolsillo y comentando sobre por qué él con una arma no podía disparar a los zombies en la pantalla. Pero no importa cuánto dispares, los zombies se vuelven un enjambre. Vamos, dijo Dragón, levantando sus brazos abiertos y envolviéndolos por detrás a la otra persona, sujetando el arma para ayudarlo a disparar. Vic volvió para mirar con los ojos entrecerrados. Tragó saliva en la garganta. Trae otros 300 para intercambiar y volver a jugar. No quiero. Juguemos a otra cosa, dijo Vic. Así que sacudió los hombros con disgustos varias veces. Ni siquiera se dio cuenta de que había revelado su lado infantil Dragon antes de alejarse y pararse frente al gabinete de muñecos. ¿Te gustaría jugar a este? Está bien. Con las pinzas es más simple, incluso todavía no puedes apuntar. De hecho, no quería jugar ese juego, ya que era muy complejo sujetar los muñecos con las pinzas. Pero al ser insultado así, Vic tenía un fuerte rencor mezclado con ira. Arrancó una moneda de la mano de Dragon y la puso en la entrada de la máquina. Luego movió la palanca y elegir el muñeco que sea más fácil de sacar. Tic, tic, tic. El efecto sonoro de las pinzas es evocador, pero el muñeco de Vic no se movió adecuadamente y no sujetó nada en absoluto en la abrazadera de las pinzas. Frustrado, añadió más monedas y eligió un nuevo muñeco para sacar. Pero los resultados siguen siendo los mismos. Pup, pup, pup. ¡Wow! ¡Recógelo! Vic golpeando el cristal con la mano. ¡Vaya! ¡Recógelo! Vic golpeó el cristal con la mano, pellizcándolo un poco más fuerte, jeje. Dragon seguía burlándose. Oye, oye, oye. Dragon suspiró, miró a la persona que se emocionaba fácilmente como un niño. Luego lo sujetó del hombro y lo empujó fuera de su camino. ¿Qué? Vic miró a la otra persona. Espera, déjame mostrarte cómo se hace. Dragon respondió con una sonrisa que se deslizó en la comisura de sus rojos labios. ¿Crees que es sencillo? Dijo Vic. Oh. ¿Querías intentarlo de nuevo? Entonces, si puedes levantarlo de una sola vez, te llamaré P-Dragon. Vic hace un gesto de yo apuntándose hacia él. Con un gesto lo hace parecer provocador. ¿Eh? Dragon se ríe de la persona a su lado. ¿Cómo puedes ser tan infantil? Es muy diferente de cuando nos conocimos. En el pasado, Dragon a menudo se sentía molesto y enojado con Vic porque la otra parte le gustaba actuar siempre arrogante frente a él. Siempre lo amargaba, ya que lo encontraba en diferentes lugares y con las personas que él quería conseguir. Entonces, reventaron la cara y dejarlo llena de hematomas, dejar que se desangrara con los golpes. Pero ahora todo ha cambiado. Dragon todavía quiere tocar ese blanco rostro, pero no usar sus manos, sino quiere usar algo más en su lugar. ¿Qué? ¿Aceptas el desafío? Dragon no respondió, pero metió la moneda e inmediatamente forzó las pinzas, eligió el muñeco del final al que Vic no le prestó atención. Una vez que pudo apuntar, presionó el botón rojo. El gran cuerpo verde comenzó a zumbarse antes de moverse hacia el orificio del lanzamiento. Efectos de sonido resonantes, un destello de luz deslumbrante indica que Dragon es quien pudo sacar el muñeco de la vitrina. Dragon se inclinó, sacó el muñeco y sonrió brillantemente. Esa es exactamente la sonrisa que Vic más odia. ¿Lo odio tanto? La primera vez es una casualidad. Vic todavía no quería admitirlo. Ese debió ser fácil de recoger, por supuesto. Intenta una segunda vez. Dragon suspiró, levantó un dedo índice como diciendo que esta vez vuelva a mirar bien antes de poner la moneda en la máquina expendedora. Quiero elegir. Vic dijo, Dragon asintió. Toma ese. Big señaló un muñeco verde que yacía en la esquina de la máquina expendedora. Era el último que quedaba y estaba en una posición que era más difícil de agarrar. Por supuesto, dijo Dragon. Big lanzó una sonrisa pensando que la persona frente a él debía haber carecido de confianza. Bueno, tómalo si puedes. Te llamaré Big Dragon Leg. La voz de Big fue dulce y brillo. Afortunadamente, el dueño del nombre se rió de Big pensándolo. Este tipo es tan ingenuo, aún no he hecho nada y me ha dado una recompensa. ¿Qué ocurre? Big dice, haciendo pucheros. Dragón reacciona y saca la lengua antes de volver a forzar las pinzas para que coincidan con la posición del muñeco. Puk, puk. Big se quedó sin aliento mirando al muñeco verde caer en el agujero de la máquina expendedora. Luego se giró para mirar a Dragon, quien estaba sonriendo, que ya estaba esperando sacar el muñeco. ¿Cómo puede ser este tipo? ¿Cómo puede este tipo hacerlo? ¿Por qué parece tan fácil? No tienes que verlo, dijo Dragon. Mientras se ponía en cuclillas, saca el muñeco de conejo del compartimento donde la luz parpadeó para felicitarlo. Está bien, ya puedes llamarme Big Dragon de piernas largas. Dragon se puso de pie, la mano izquierda sostiene los dos muñecos, mientras que su mano derecha tomó el teléfono para grabar un video. Bueno, no. Vicky inclina la cabeza con sus mejillas sonrojadas. Date prisa. Entonces, ¿por qué estás grabando un video? Vic levantó la cabeza y levantó la mano para agarrar el teléfono de Dragon, pero Dragon no aceptaría ser atrapado tan fácilmente mientras que Vic se acercaba para atraparlo. Dragon comenzó a hacerle cosquillas en su cuerpo. Solo tomaré una foto y la guardaré. ¿Por qué? No puedo. Vic frunció los labios maldiciendo en su corazón. No debería estar actuando tan emocionado en este momento, pero ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo, Dragon? En realidad es demasiado bueno. ¿No sería un error de un fanfarrón arrogante y mal hablado? Dragon continuó haciéndole cosquillas a la persona frente a él. Vic secretamente hizo una boca puntiaguda diciendo en voz baja: Pi. Dragon siguió levantando el teléfono para sacar fotos, pero al escuchar aquel murmuro, sus ojos se posaron en el avergonzado rostro de Vic. Pi, Dragon. Un poco más fuerte. Está un poco ruidoso y no puede oírte. Uf, Vic gritó, sin darse cuenta de que su propio comportamiento hizo que Dragon lo mirara fijamente, que provocara que su corazón se apuñalara por una sola palabra. Vi Dragon piernas largas. Vic estaba actuando tímidamente y sus mejillas se habían teñido de rojo. Los ojos plateados de Dragon miraban a la persona que sonreía nerviosamente. Estoy satisfecho, entonces puedo dejar de tomar fotos ahora. Vi rápidamente le quita el teléfono. Dragon se rió de buena gana y presionó el botón de grabar antes de volver a guardar en el bolsillo como antes. Ah. Dragon le mostró el primer muñeco que había sacado. Era un muñeco de un dragón verde con pequeñas alas doradas en el medio de la espalda. Tenía cuernos marrones, ojos redondos y negros y claros. Pero también sacó la lengua en tono de burla. Incluso si no era un dragón chino formidable como el tatuaje del hombre lo sostenía, bueno, también es un dragón. ¿Me lo das? Vic preguntó con incertidumbre. ¿Esto? Respondió Dragon levantando el muñeco de dragón. Tómalo, es para... Vic no le prestó mucha atención a ese muñeco dragón. Además, Dragon lo pagó todo lo que recogió él mismo. Entonces, si el dueño lo quiere, no es extraño. Pero a Dragon le gustan las cosas lindas como esta. Así también, pensaba Vic, pero la persona frente a él camina para llevar el muñeco a la persona que está de pie junto a la muñeca en el armario con los ojos revoloteando. Quédatelo. Una voz suave dijo: ¡Ay, no te muevas! ¡Ay! Una voz suave dijo. Luego se inclinó, agarró el muñeco tambaleándose y se lo entregó a Vic. ¿Está bien? Él sonrió y regocijándose estaba de pie e inclinó la cabeza agradeciendo a Dragon. El corazón de Vic se calentó al ver la hermosa vista. Ya son más de las 10, dijo Dragon después de caminar hacia él. Vic asiente con la cabeza, sus dos manos estaban abrazando al muñeco con su pecho. Por si puede reducir los destellos que ahora afloran. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Me estaban diciendo que me caí. Recién empezaba el capítulo, ¿verdad? No sé por qué, pero absolutamente en todas las transmisiones me caigo iniciando el programa. pero me recogen. En fin, una disculpa, pero aquí andamos, ¿sale? Estos dos últimos capítulos de la novela han estado muy, muy tiernos, muy melosos, muy románticos. Aquí ya empezamos a ver cómo los dos personajes entran como en el amor total, pero no lo quieren enfrentar, la verdad. De hecho, en la serie vemos mucho de estos dos capítulos. Vemos esta salida de los chicos, donde sacan el muñeco. Y también vimos el capítulo pasado donde Vic espera a Dragon espera a Vic, y todos esos sucesos sí los vimos dentro de la serie. Pero bueno, en fin, un saludo a la señorita que anda por aquí, que fue la que me dijo que me andaba cayendo. Y push, un saludo a mi queridísima Lilia, que lo más seguro es que me está escuchando por ahí. Se conectó, preguntó. Que comenté al principio, al parecer anda conectada, pero anda en la trabajancia. Entonces, un saludo a mi queridísima Lilia, que me va a guardar, me va a grabar unos videos de Nelly gritando guarrada y media a los chicos de Astro. ¿Sí, va? Sí, es a los que vas a ir a ver, Lilia. Corrígeme si me equivoco, ya no me acuerdo. Es que con eso que las señoritas se van a ir a ver concierto tras concierto, se llama envidia, ¿verdad? Dice, les gusta jugar a la basurita. Algo de eso. Oye, ¿por qué dijiste que hashtag yo también quiero ser heterocurioso en Tailandia? A ver, explícame eso con detalles, con lujo de detalles. El día de hoy, por Dios, vengo así como que digo, tengo tantos temas de qué hablar y así como que elige uno. No, es que quiero hablar de todos los temas. La semana pasada hablamos de varias series que terminaron y yo estaba así como que en la frustración total porque dije, ¿ahora qué voy a ver? Bueno, sí tengo una que es ahorita mi super mega favorita de favoritas, de super favoritas. No, es que es la favorita de la semana, del mes, durante la transmisión que quede. Es mi favorita de todas. Va, me estabas diciendo que, sí, van a ir a verlos. Entonces voy a disfrutar de las guarradas que diga Nelly en las grabaciones de los videos. Pero no te preocupes, si quiero oír tus guarradas, les subo. Y si no quiero oírlas, les quito el volumen y nomás lo hago visual. En fin, chicos, chicas, a todos los que me están escuchando. ¡Ay, no! Yo me quiero morir con Beth Friend. Esta couple de James y Ned me tienen loca, completamente loca. Es que me he enamorado de James. Es tan bonito, tan... ¡Ay, no! Hermoso. No. Déjenme decirles que el capítulo... Se estrenó la semana pasada el capítulo 3 de Best Friend. ¡Ay, no! Ahora sí vimos... lengüetazo de ambos. ¡Ay, no! ¡Qué bárbaros! Es que hace que la pantalla así como que empiecen a salir llamas. Así, todo. ¡Ay, no! Se enciende todo el... ¿cómo se llama? La computadora. Bueno, que yo la veo en una tablet. No, así yo dije, en estos momentos se va a ir rostizando mi tablet porque... ¡qué intensos! No, es que me encanta. Los amo. Estuve practicando el nombre. Traté de James dentro de la de Beth Frem. Es que la pronunciación de su nombre, ya ven que yo les decía Wea. Es que es como muy de la garganta, de la faringe, no sé cómo decirle, es como muy, no es con la lengua, es como, no sé, güey, así como muy vocal, abres como mucha la boca, no sé. Y estuve practicando, dije, no, es que me tiene que salir wea, pero es que es así, como muy ligadito. Pero en fin, ahí me tienen como mensa, sí, me tienen como mensa, pero en fin. Ay, no. Me tiene totalmente atrapada. Viene un capítulo. En este capítulo son muy intensos, la verdad. Me encanta cómo Wea quiere reconciliar, o sea, quiere que no se enoje King porque mal pensó una cosa con uno de los compañeros del trabajo y le dice, ay, viene, se ve así bien linda, así como que está siendo como el King muy celoso, posesivo. Ok, y digo, y luego sus reglas, así como que dije, no inventen, ya nomás les falta decir somos novios para que, o sea, se haga oficial, pero no lo son. O sea, ¡ay! No, es que yo estoy así de, oh, por Dios, los amo, neta, los amo. Ahorita James es mi fav de fav y Ned, ay no, es que, de hecho hay un video, una interacción que tienen ellos, antes de la, de este, no sé si es en partes del mismo trabajo que hacían o los talleres que hacían para la producción. Se veían bien chiquitos y traían otro look. De hecho, King traía como un bigotillo así muy tipo tailandés, ya bien chiquitillo, así un botanillo chocomilero. Y James se veía como muy bebé, muy chiquito. Pero, o sea, de hecho, como que en el video interactúan entre ellos como parejas, como tal, coqueteando y todo eso. Y realmente los ves cómo han crecido, no tengo idea, o sea, de cuánto tiempo llevan trabajando, pero creo que es más de 2 años. ¿Por qué? Porque esta producción se suspendió y luego se volvió a retomar. Entonces, de hecho, esto lo tendríamos que haber visto desde el año pasado y no salió. Pero me tienen traumada, idiotizada, súper extasiada. Me encanta ver cada uno. Vienen temas bien intensos, sobre todo porque vamos a ver algo muy fuerte para Wea. Muy, muy fuerte, sobre todo, ay, es que la mamá la odio. Es muy fea con él, pero no importa. Y luego sale Puck queriendo regresar con él después de ir con el otro tipo ahí en el centro comercial. ¡Ay, no! ¡Lo odio! ¡Odio porque me hacen sufrir a mi vida! En fin. A ver, denme un segundo. Listo, regresé. Otra de las producciones que salieron esta semana, y les voy a ser sincera, yo no tenía ganas de verla, era A Boss and a Babe. Es también tailandesa. Estos son estos chicos de, ¿cómo se llama? Echante. Que la verdad, les voy a ser bien honesta, Echante no me gustó. I don't like. No me gustó nadita. No sé, o sea, yo les había dicho, la pareja como tal sí es, tiene buena química y todo, pero la historia no me gustó. Entonces, pues empecé a ver A Boss and a Babe, va muy rápido. No sé, se me hizo como que muy rápido, como que espérenme, van a ser 3 parejas. Sale mi queridísimo Mike, que un actor que me encanta, me adoro también. Pero pues no voy a decir nada. Hasta ahorita va bien, nada más eso, que va un poco rápido para mi manera de ver la historia. Pero no voy a decir más hasta que ver otro. Hasta ver otra más. Otro estreno de esta semana. A ver, espérenme. Déjenme ver qué dijo la señorita. Dice, bueno, dice las reglas pendejas. Sí. sí, la neta, o sea, si ya saben que jugar con fuego se van a quemar. Dice, ¿tienen chance de andar con alguien más? Pero no. Ah, esa es una de las que digo, ay, ay. Dice, tiene desde el 2021 confirmaditos. La tercera serie que se iba a sacar a la par de Cute Bay fueron confirmadas juntas y se supone que iban a ser una tras otra. Sí. Sí, los vi interactando con tu niño, con tu criatura. Son de la misma compañía, ¿no? Creo, al parecer. Bueno. Sí, Shanté es como de hueva. O sea, ni la vean. No se las recomiendo. Es que está como muy rara. A lo mejor la historia estaba muy buena, pero como que no la supieron realizar, hacerla llamativa. No sé, a mí no me gustó. Pero no sé si alguien más. Viene llegando mi queridísima informante. Un saludote y un besote. Otra serie que se estrenó esta semana, bueno, de hecho, este fin de semana, fue Love Syndrome, de serie. Muy prometedora, me encanta. A la vez media toxicona, sí, claro que sí. Pero hasta ahorita el primer capítulo me ha gustado bastante, porque la historia habla de una pareja de chicos, bueno, obvio, ¿verdad? Son novios. Y como que, pero uno de ellos es It, tiene como una enfermedad, algo así, entendí. Y Day es una persona como muy sobreprotectora con su novio, muy todo lo que él quiere, capricho, se lo cumple. Pero va a venir un accidente en donde Day va a perder la memoria de los últimos años que han estado juntos. Entonces viene una situación diferente. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a actuar Tay ahora. Porque si va a seguir siendo complaciente, si va a seguir siendo cariñoso, si va a seguir siendo, le va a tener los caprichos como antes lo hacía. No lo sabemos. Otra historia de las que no se han estrenado es Chain in Her. Les voy a ser bien honesto, no tenía idea, no la había visto. Va en el tercer capítulo y la verdad me tiene, o sea, es una historia muy de suspenso, mucha acción. Nos volvemos a meter con la mafia. Entonces, aquí lo que me intriga mucho es que les voy a comentar un poquito de la sinopsis que viene dentro de la plataforma, que dice: cuando Dean, un joven oficial forestal, se involucra con una pandilla de contrabandistas, él y Ken, un joven que ha estado en una relación durante más de 7 años, son ahuyentados. Ambos están acorralados y caen desde un acantilado. Después de varios meses, Ken se despierta, pero sin su pareja a un lado. Pero las cosas comienzan a torcerse cuando aparece Chen Chalu, que se parece mucho a Dean. Cabe destacar que se parece en conducta, pero físicamente es total, o sea, es muy diferente. Los viejos recuerdos regresan y ahora giran a su alrededor. Ken comienza a sospechar que en realidad su novio podría no estar muerto y ser una nueva persona. La verdad es que, de hecho, aparece como una persona china. De hecho, él empieza a interactuar como el señor Lee con Ken. Pero la verdad me ha gustado mucho la trama, se me hace como bien intensa. Y los ¿cómo se llama? Hasta ahorita los actores también me han gustado bastante. Ay, yo no sé, estos son los estrenos. De hecho, déjenme les digo qué otro estreno hay. Pero está hasta ahorita también muy recomendable. Muy recomendable, bastante recomendable. Como para no haberme enterado de esta serie. O a lo mejor sí, pero no recuerdo. Se me hace muy, muy interesante. Hablando de desmemoriados, ¿va? También hay una nueva serie que se llama Jack of Frost. Vamos a... Fíjense nada más que esa es una serie japonesa, pero es similar la trama. ¿Por qué es similar? Porque este chico también pierde la memoria. Pero en lo poco que va de la serie, me hace pensar que él a lo mejor poco a poco está regresando su memoria. Pero como el día que perdió la memoria, su novio y él habían discutido y habían hablado de una separación, no sé si creerle. Al principio sí, pero ya después como que digo, está tratando de reconquistarlo. No sé, está bien, bien también. Hasta ahorita me gusta mucho también esta serie japonesa. O sea, es que sí hay mucho que ver, ¿verdad? Yo no sé por qué entonces vi hoy. Viene otra. Ah, otra serie que se estrenó. The Promise. Ay, Dios mío, muchas promesas. Muchos estrenos. The Promise. Es una historia de dos amigos. Esta es una serie tailandesa. Es Po y Nam. Son dos mejores amigos. Dos mejores amigos desde que eran niños. Y como que siempre han sido que muy, muy, como muy unidos, se han apoyado en situaciones donde, por ejemplo, a Pu se le muere su papá y por un momento los van a separar porque pues él tiene que irse a vivir con la mamá, pero realmente no, se queda con la abuela y siguen así. Y es una hermandad como que ya hay algo más, pero no se lo han querido decir. Pero esa hermandad se fue a la universidad, de hecho estudian lo mismo, le entrega mucho a Ana porque Pu eligió estudiar lo mismo cuando pues él tenía como que otras metas, ¿no? Y estudiaron lo mismo que creo fue publicidad, publicistas, para publicistas, algo así, o marketing. Y estudian lo mismo, pero Pu desaparece el día de su graduación. Entonces es así como que habían ellos tenido una promesa desde pequeños que nunca se iban a separar. Años después, regresa Pu. Y empieza todo este conflicto porque habían hecho, o sea, Na trató de buscarlo por muchos lugares y no lo encontraba. Pu había ido a la sierra con la abuela, como que él se encargaba de en cultivos de café. Entonces, ahí por ahí andaba él, entonces obviamente no tenía como que contacto, pero Pu nunca dejó de escribirle vía correo electrónico. A pesar de que Pu lo niega, él había leído cada uno de esos correos. Está muy buena, está muy buena. Estas son las series que tienen poco de haber comenzado y la verdad me han gustado mucho. Y yo no entiendo por qué me regresé sin querer. Me regresé a ver una serie. Es un clásico. Porque hoy entré en controversia. Déjenme les platico. Hoy tengo muchas series pendientes de hablar. Pero dije, híjole, hay tanto de qué hablar que es demasiado el material. Hay esas series nuevas. Ya me vi todas. Los capítulos que van. Bueno, por lo menos el primer capítulo ya lo vi. Pero Hoy les iba a platicar de una serie que ha pasado y que yo siento que así como que la pasaron como que de largo, no le hicieron mucho caso, pero ahorita hablamos de eso. Bueno, dejen cierro bloque. Entonces, pues esas son las cuatro series que han comenzado en estas últimas semanas. Realmente son muy buenas. No va, ninguna de ellas va más allá del episodio 2. Creo que acaba de salir el 3 de alguna. Pero la verdad son muy buenas. Las series hasta ahorita me han gustado mucho. Aquí dicen que esta está buena. ¿Cuál será? ¿Cuál será de todas, mi queridísimo informante? Yo digo que todas. La de Chain in Heart se me hace muy buena. Miren. Ah, también está esta serie. Es que les digo que hay muchas series nuevas. También hay otra serie que se estrenó que se llama Tim Cheng Jay. Pero también ya vi el primer capítulo, como que, ay, no sé, esa tengo mis dudas. No sé. A ver, el informante, dígame de cuál me está hablando. Miren, ahorita bueno, Bedfriend, que es la que les digo que, uff, es así. Love Syndrome también. Siento que va muy buen camino. Chains of Heart también va muy bien. Me gusta. Me agrada. Boss and Babe, tengo mis dudas, pero pues vamos a darle nomás porque me gusta la couple, pero realmente en la serie anterior donde trabajaron no me agradó bastante, no me agradó nada. Le di a la serie como un 5, pero esperemos esta esté mejor. Y la serie japonesa. En fin. Bueno, vámonos con un bloquecito de música. Sale. Yo voy, regreso. Voy a platicarles un poquito de lo que pasó y de la historia que vamos a platicar, a retomar. Es una serie ya, pues ya tiene un año que salió. Es tailandesa. Y la semana pasada les puse el host. Así es que voy regreso, los dejo con un bloquecito de música. Voy regreso, no me tardo. Están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. เราต้องห่างกันจากฟ้าอยากรอให้ไกลสัญญาว่าจะไม่ถอดใจกับความรักของเราง่ายๆฉันจะไม่ยอมปล่อยมือจนวินาทีสุดท้ายเธอจะเชื่อหรือเปล่าและไม่ว่าใครมาทำร้ายทำให้เธอเสียใจรู้เลยว่าฉันไม่ปล่อยไว้จะอยู่ดูแลข้างกายฉันจะไม่มีวันยอมแพ้นับจากนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้างเธอเหมือนดวงตะวันที่คงอยู่ตราบจนนิรันดร์ตลอดกาให้ฉันเป็นเหมือนสายลมให้ฉันเป็นดังแสงดาวที่ส่องแสงข้างดวงจันทร์แม้ว่าในบางทีบางครั้งแสงดาวอาจพายแพ้ตะวันแต่ดวงดาวบนฟ้าทุกดวงไม่เคยหายไปในความรักของฉันที่มีต่อเธอ อคำคืนฟ้ามืดลงเราจะได้พบกันอีกครั้งทุกคำสัญญาที่บอกไว้ฉันไม่เคยลืมสักคำขอเพียงแค่เธอไม่เปลี่ยนไปอีกไม่นานฉันจะกลับมาอยู่เคียงข้างเธอมันดวงตะวันที่คงอยู่ตราบจนนิดนิรันดร์ตลอดกาลให้ฉันเป็นเหมือนสายลมให้ฉันเป็นดังแสงดาวที่ส่องแสงของดวงจันทร์แม้ว่าในบางทีบางครั้ง รู้ว่ารักมันเป็นยังไงที่ฝัน ¿Qué creen? Que tres temas eran mucho. Ay, es que tengo muchas cosas que hablar, que platicarles. Y tres canciones son mucho. Bueno, déjenme les comento lo que han escuchado, ni les he dicho por andar. Les digo que tengo tanto que platicarles. Pero la primera canción que se escuchó en el ¿cómo se llama? Cuando empezaron a transmitir. Era el os de una serie japonesa que se llama I End of the World with You. También es una serie BL. De esas no les he platicado mucho. Les dije cuando salió a la. Empezaron sus las emisiones. Después de que se leyó la novela y antes de que yo abriera mi boquita, escuchamos uno de los os de Jack of Frost, que es esta serie japonesa que les dije que acabó, tiene poco que se estrenó, que se llama Love Me, que es donde la pareja, les había comentado que tiene un accidente y tiene como una ligera amnesia. De hecho, el chico la pareja acababa de terminar. Entonces, está como que era la que les decía yo que no sabía si realmente había perdido la memoria o era como, o sea, al principio sí, o sea, hasta ahorita en el primer capítulo sí se nota que está, que había perdido la memoria y muchas cosas, pero no sé si más adelante sea parte de una como reconquista para poder porque uno de ellos, el que perdió la memoria, no quería terminar con la otra persona. Pero la otra persona así como que había, se habían alejado demasiado que habían decidido terminar. En este bloquecito, escuchamos la canción, el os de Chain of Heart. De hecho, estamos escuchando puros os de estrenos. Chain of Heart es la serie que les había comentado de esta pareja, que les leí la sinopsis, que tienen un percance con algunos con una pandilla, se tiran al acantilado, pero al parecer nada más está en la duda de que solamente Ken pues vive, el otro no saben, o sea, pues dan por asentado que está muerto, ¿verdad? Porque hasta hacen una ceremonia allá en las Tailandias de funeral, pero realmente no se sabe a ciencia cierta. Entonces entra otra persona que es muy diferente físicamente, pero en muchas cosas hay similitud. Estaba en el capítulo 2, véanla, está súper buen. Y escuchamos también otro otra de las canciones de que forman parte del soundtrack de la serie Jack of Frost, de la película japonesa que les comentaba hace un momento. Ahorita les puse uno de los os de Sotus. Déjenme les platico por qué. Porque resulta que de esas veces que cuando traigo ganas de, bueno, más bien cuando tengo mucho trabajo, sigo viendo series, pero, o sea, cuando ya las he visto, vuelvo como que necesito ver algo y seguir trabajando o escuchar algo. Y a veces, si tengo, tiene que ser como que algo que ya conozca, pero a la vez no. Porque si, por ejemplo, yo pongo alguna canción que me sé, empiezo a tararearla y me distraigo. Entonces, puse la serie y dije, ay. Al no estar buscando os para el programa, yo dije, a ver, permítame. ¿Qué? คงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจคนเดียวพอมีเธอแล้วได้ต่อที ่ Perdón por la interrupción. Y buscando los os, dije, ah, voy a sacar os viejitos. Y me salió un os, que es el que estamos, tengo de este, que están escuchando. Este es el de Sotus. Y dije, hoy tengo años que no he visto Sotus. Y me puse a ver Sotus. Cosa extraña, porque yo creo que es como la quinta vez que veo Sotus. Sotus es una serie del 2016. Yo creo fue de las primeras series completas que vi y me enamoré. Yo soy totalmente, no sé si se pronuncia así, pero es, la couple se llamaba Peraya, sí, algo así. Y amé Art y a Nukpom totalmente. Yo era mi primer, actor que yo decía, oh, era Shindong. Ay, no, yo sí. Y dije, ay, tengo años. Es que me encanta, me súper encanta la actuación de los dos. Déjenme decirles que todavía hace unos, ¿cómo que será? Unos, ¿qué? Como unos 3 años yo escuché que no, que era una de las peores series que ha habido BL, que no sé qué, que nada más porque fue de las primeras series con más éxito. Le digo, bueno, no fue la primera, no, pero de ahí se volvió tendencia a los ingenieros. Y quien me diga que no es cierto, no le creo, pero de ahí se fueron los ingenieros, así que se hicieron súper populares dentro de este tema. Era un clásico que ingeniería hubiera parejas, o sea, que la serie era y un ingeniero más. Al que me diga que no, no le creo. Y total, en fin. Bueno, vámonos con la serie recomendación del día de hoy, que prometo ya, no sé por qué no encuentro mis cortinillas. ¿Será porque he cambiado mucho de computadora de transmisión? Pero no, ya tengo varios y no encuentro mis cortinillas por ningún lado. Entonces, pues, pero ya prometo tenerlas. Entonces, cambiemos de tema y vámonos a la serie. Están escuchando El Los de Tuxedo. Esta serie... Ay, primero van a escuchar la voz hermosa de mi queridísimo Jeff, que está de cumpleaños, de super chukae. Ay, no sé cómo se, en Tailandia, cómo se dice feliz cumpleaños. Algún día lo sabré. Bueno, esta serie, para mi manera de verlo, muy, muy, muy super personal, pasó de largo. Esta se estrenó el año pasado, precisamente hace un año, el 5 de marzo. Solamente tuvo 8 capítulos. Y yo vi como que no fue tan trascendente. Pero la verdad, la historia me gustó. De hecho, a mi modo de ver, le faltó como que más capítulos, como que la historia tenía como para desarrollar más, que nos platicaran más. Bueno, les voy a decir la sinopsis que viene aquí en la plataforma, y dice: Now, Mandoni egocéntrico es un heredero de una fortuna. Él sufre de una grave fobia social debido a un trauma infantil. Por eso fue antes de conocer al diseñador Aoi. Uy, los nombres. A medida que los dos se conocen, la atracción mutua se vuelve innegable. Comienza así un romance hecho a la medida para toda la vida. Ay, dice dos cosas muy ciertas. Bueno, déjenme les digo. Now es, sí, efectivamente, como un heredero de una fortuna, de un es como de una marca de trajes sastres, de trajes hechos a la medida, de alta costura y de alta calidad. Pero por otro lado vemos a Ayam, que es un sastre que pero por generación, él le ha enseñado a su papá, a su padre, a hacer sastre, pero de esos sastres de que te hacen el traje a la medida y jamás vuelven a sacar otro modelo exclusivo, pues cuando tú lo haces a la medida, además son caros los trajes a la medida, pese a que es una compañía o una tienda muy pequeña, pues tiene su prestigio, ¿no? Pero la historia nos va a narrar que dentro de este traje, o de estos dos, hay un secreto. Hay un secreto porque resulta que el papá de Ayan le robó así vilmente un diseño exclusivo. No, perdón, de Naim le robó al papá de Ayan, que es el que tiene la sastrería chiquita, pero porque él lo empezó a hacer en masa, o sea, empezó a hacerlo como un diseño exclusivo, pero para venderlo en tiendas departamentales y de forma exclusiva, pero a la vez con varios así, pues van haciendo una producción, una alta producción, pues a diferencia de lo que se hacía en la sastrería. Pero resulta que viene el aniversario, el cumpleaños del papá de Naum, y siempre ha tenido un conflicto muy grande con su papá. De hecho, su papá se volvió a casar, tiene una nueva familia y tiene un hijastro y tiene un hermanastro. Entonces, él quiere un diseño exclusivo fuera de sus tiendas, pues, para el cumpleaños del papá, y va a dar a la sastrería de Ayam. Esta sastrería, cuando le dice, sí, claro, yo te lo hago, pues tiene que venir. Para esto, Naum, como es tan malhumorado y tan egocéntrico, batalla mucho en tener un asistente. Y resulta que por fin le dice, bueno, ok. Le dicen, es que tienes que buscar un asistente ya. ¿Por qué tiene un asistente? Porque él no puede salir de casa. Todos los negocios que hace de la compañía los hace desde su casa. ¿Por qué? Porque él empieza a tener una fobia desde muy joven. Tiene una fobia y no le gusta tener el contacto con la gente, ni le gusta que lo toquen. Entonces, pues por esa razón, él no sale de su casa. Entonces, para que este asistente se quede con el trabajo, le dice, ok, consígueme un traje hecho a mi medida de excelente calidad, pero yo no voy a ir, tienes que traer al sastre. Para esto ya había pasado por varios sastres y ninguno le había querido. Este nuevo asistente resulta ser conocido de Aeon, que es el sastre de esta pequeña sastrería, y le dice, mira, oye, es que fíjate que tengo, le platica y todo. Le dice, sí, claro, que venga él. Le dice, no, es que el detalle es que tú tienes que ir. Le dice, es que yo nunca, o sea, no ofrezco esos servicios, o sea, él tiene que venir. Bueno, total que lo convence y todo, y va. Pero el heredero que es Naim, se porta mal, se porta grosero y se porta porque dice, oye, todavía vengo a tomarte medidas y a esto, y no puedes ni siquiera salir. Pero él es incapaz de decir que tiene este tipo de fobia. Entonces ahí empiezan los problemas, ya saben, amor-odio, amor-odio, amor-odio, y van cayendo. Pero lo que él no sabe es que al momento que van pasando las cosas, se van era pasando la trama de que están luchando de que él salga de la casa, y de la única manera que sale es de la única manera que pudiera el otro chico hacerle el traje. Empieza entre estira y afloja, y empiezan así como que interactuar cada vez más. El detalle es que el hermanastro quiere quitarle a Naim todo el manejo de la empresa. ¿Por qué? Porque como él no sale y todo lo hace desde su casa, pues no. Pero sin querer, Ayem, este joven sastre, le empieza a ayudar a sacar su fobia. De hecho, lo máximo que él logra durante la serie es sacarlo de la casa para ir a verlo, y eso desmayado. Fue un show, eso es muy divertido. Pero empieza a ver como que empiezan a darse cuenta de que hay algo más entre ellos. Como que existe una relación más que ese amor-odio, empieza a ejercer el amor. Pero empieza a darse cuenta el papá que tiene contacto con estos chicos, y pues le quiere quitar la herencia. Y la única manera de enfrentar a su familia es que él logre vencer esa fobia. Cuando empieza a ver ese problema y que el papá se empieza a dar cuenta que está en contacto con esa sastrería, le dice que ya no necesita, o sea, que él necesita usar los trajes que él hace, no los de la sastrería de otra persona. Entonces también pues hacen alejarse, pero él, la única persona que le ayuda a enfrentar su fobia es este joven sastre. Entonces ahí empieza la lucha por estar juntos y porque él algún día logre superar esta fobia. De hecho, su hermanastro como que lo reta para que, como es incapaz de salir, y su madrastra también, sin salir debido a esta fobia, la logra vencer. Es muy bonita, pero o sea, hasta ahí se queda la historia, y ya nada más empezamos a ver cómo estos chicos pues empiezan a luchar por su amor, todo esto porque el sastre ya hasta se iba a casar y suspendió el matrimonio y todo. Y yo así de que ay, necesito ver más de esta historia, quiero ver más de esta historia. A mí se me hace como que un tesoro en bruto, les voy a ser muy honesta. Me gusta mucho la historia. Los chicos han estado actuando en otras series, pero con personajes pequeños. Realmente no han sido como que trascendentes. A mí la verdad es una couple que dices, achis, nunca me imaginé que tuviera pues como que trascendente. O sea, tienen personajes chiquitos. De hecho, en la de Lovely Wright, que es la serie favorita de la informante, ellos aparecen. Estoy hablando el nombre de los chicos, bueno, el apodo es Chap y Green. Y la verdad es una historia que a mí me gustó mucho, y fue fuera de lo común. La historia era muy buena, pero la cortaron mucho porque fue en 8 capítulos. Yo creo fácil hubieran alcanzado a hacer unos 12 capítulos muy bien. Porque en los últimos, si no es que en el último capítulo, me acortan muy feo la serie. Y dije, espérame, ¿qué pasó? Sí pudo enfrentarlo, se quedó con la empresa. O sea, muchas cosas que quedaron como inconclusas, que la verdad la historia daba para más, ahora sí que para más capítulos, que no sé por qué. Y de hecho yo casi no la escuché como que anunciada, pero ahí fue una de las series que dije, a mí se me hacía como que, ok, vamos. No oro en bruto, pero sí una platita sí valía la pena. O sea, sí era una serie que valía la pena ver, más que nada. Bueno, por si la quieren ver, búsquela. creo que está en... Bueno, es que es una producción de canal, sí, de Channel 3 y de Gaga Olala. Esa de estar en su plataforma para que vayan y la vean y me digan y me platiquen. Es que la verdad es una couple que los dos son bastante masculinos, o sea, pues sí, ninguno de los dos así se ve como que dices, achis, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la, cuál es el pasivo y cuál es el activo? No, no se ve, o sea, los dos son muy muy masculinos. Esa es una de las series que dije, está bastante bien. Así es que véanla, chicos, véanla. Y ahora sí que me platican qué tal, qué les pareció. Si es buena o no es buena, si coinciden conmigo, o no coinciden conmigo, si estoy exagerando o no estoy exagerando. Pero yo la verdad siento que fue una buena historia. Bueno, chicos. Exacto, sí. Bien, ay, gracias, sabía que no podía morir sola. Me dice aquí la informante, dice, ay, sí, a mí me gustó, pero como dices, quedó inconclusa. Es una pareja muy macha. Exacto. Los chicos son muy, muy masculinos. O sea, mucho, mucho, mucho, muy masculinos. O sea, que dices, yo, pero a la vez me dan muchos y no sé, me gustó. A mí me gustó mucho. Yo por eso les digo, es una serie que siento que está como que es incomprendida. Pero a lo mejor fue incomprendida por eso, porque me quedaron a deber. O sea, daba para más. Bueno, chicos, los voy a dejar con un bloquecito de música. Voy, regreso y me despido. Y me voy a ir con el host de la semana. Ah, dice, suena que está muy melodramática. ¿Cuál serie? Ah, la de Chain of Heart. Esa está muy buena. Muy, muy buena. Me agrada. Creo que ahorita hay muchas series bastante intensas, melodramáticas, se podría decir. Sí. Pero bueno, vámonos con este bloque musical. Yo soy DJ Aide y están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. Body 한 번 time my coin.

Ay, ah, hice llorar algunas que otras, ¿no? Sí, así como dice el informante. Una historia muy bonita, bien cliché, pero bien bonita. Sí, la verdad es que sí, es muy cliché, pero muy bonita. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí. Sí, saqué una, ¿cómo se llama? Una cancioncita del baúl de los recuerdos. Uf. Algunas no les gusta, pero bueno. En fin, bueno. Pues yo me voy con esta canción. Vamos a leer, les voy a hacer la traducción del Oz de la semana, que se llama Maluk, que es el Oz de Boss and Babe. ¿Sale? Entonces vamos a ver este bloquecito. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Sí, ya va a terminar, mi queridísima Yushi Yu, pero no te vayas para que escuches el Oz de la semana, que es A Boss, A Babe, esta serie tailandesa que acaba de iniciar, y la canción se llama My Look. Les voy les voy a poner la cancioncita y voy a irla traduciendo. Bueno, la traducción que encontré, espero que no esté tan rara. Ya ven que suelen hacer la traducción media extraña. Pero pues yo me despido con esto y espero verles la próxima semana en este programa que se llama Desde el Closet. Para todos aquellos amantes del BL, nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Los dejo con esta cancioncita, va. Nos vemos, chicos, cuídense mucho y les deseo un hermoso inicio de semana. Vámonos, los quiero. Yo soy DJ Yaide y fue un gusto haber estado con ustedes en estas dos horitas. Entonces, vámonos con este host. รู้ว่ารักมันเป็นยังไงนี่ฝันใช่ไหมที่ได้เจอเธอที่ได้มีเธอข้างกายเราฝันที่มันมีอยู่จริงที่เธอกระซิบว่ารักแผ่วเบาแต่มันกลับดังอยู่ในหัวใจถ้าได้ยินเสียงของเธอก่อนนอนทุกคืนคงจะดีแม้ท้องฟ้าบางวันนั้นมีเมฆมาบังแต่ตอนนี้มีเธอมาคอยนำทางเธอมีค่ากว่าสิ่งใดจะไม่ยอมเทเธอไปเพราะเธอคนเดียวที่มีความหมายฉันคงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจคนเดียวพอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจเธอเปลี่ยนมันที่สามธรรมดาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใครไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดีอบอุ่นเหมือนแสงในยามเช้าเธอเป็นลมหนาวในยามที่ฉันร้อนใจกอดกันไว้ให้ไฟได้ดับลงแม้ท้องฟ้าบางวันอาจมีเมฆมาบังแต่ตอนนี้มีเธอมาคอยนำทางเธอมีค่ากว่าสิ่งใดจะไม่ยอมเสียเธอไปเพราะเธอคนเดียวที่มีความหมายฉันคงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจคนเดียวที่พอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจเธอเปลี่ยนมันที่สามทั้งหมดตาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใครไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดีฉันคงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจคนเดียวพอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้เธอเปลี่ยนมันที่สามธรรมดาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใครไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดี ป็นยังไงมีฝันใช่ไหมที่ได้เจอเธอที่ได้มีเธอข้างกาย Acabo de darme cuenta de cómo se siente el amor. ¿Eres tú lo que fantaseo? Tenerte a mi lado es un sueño que cobra vida. Tu dulce y suave susurro en mis oídos suena suave en mi corazón tan cerca. Sería muy lindo escuchar tu voz antes de dormir cada noche. A veces el cielo está nublado, pero ahora te tengo a ti. Eres precioso, algo que no puedo perder. Eres lo único que tiene sentido. Debo ser el tipo más afortunado del mundo. Mi corazón dice que eres el único a quien amar. Tú iluminas mis caderas. Tú levantas mi corazón. Conviertes un día tan ordinario en algo extraordinario, como nadie más podría darme. Sin ti no puedo ser. Eres el mejor bebé. Cálido como la luz del sol en la mañana. Una brisa fresca cuando me quemo. Abracemos para refrescar el calor. Ahora, a veces el sol está nublado, pero ahora te tengo a ti para liderar el camino. Eres precioso, algo que no puedo perder. Eres lo único significativo. Debes ser el tipo más afortunado de la tierra. Mi corazón dice que eres el único para amar. Iluminas mis caderas. Levantas mi corazón. Conviertes un día tan ordinario en algo extraordinario, como ninguno uno más podría darme. Sin ti no puede ser. Eres el mejor B. Debo ser el tipo más afortunado de la tierra. Mi corazón dice que eres el que te ama. Tú iluminas mis caderas. Levantas mi corazón. Te conviertes un día ordinario en un extraordinario. Ok. มันเป็นยังไงมีฝันใช่ไหมที่ได้เจอเธอที่ได้มีเธอข้างกายเราฝันที่มันมีอยู่จริงที่เธอกระซิบว่ารักแผ่วเบาแต่มันกลับดังอยู่ในหัวใจถ้าได้ยินเสียงของเธอก่อนนอนทุกคืนคงจะดีแม้ท้องฟ้าบางวันนั้นมีเมฆมาบังแต่ตอนนี้มีเธอมาคอยนำทางเธอมีค่ากว่าสิ่งใดจะไม่ยอมเสียเธอไปเพราะเธอคนเดียวที่มีความหมายฉัน Yo hablé y hablé como loca y me despidiéndome y saludándolos y dejé el micrófono apagado. Muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto fue Desde el Closet y yo soy DJ Aide. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo, más noticias de El Mundo Fiel. Muchas gracias, los quiero mucho. Nos vemos, pueden escuchar este programa mañana en su repetición o bien por archive. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias y los quiero mil. No, bonito inicio de semana. Chao. Muchas gracias por escuchar Desde el Closet. Ha llegado el final de este viaje en arcoíris. Por el momento, las puertas del closet se cierran. Pero te esperamos la siguiente semana para escuchar un nuevo episodio. ¡No te lo pierdas! Desde su unicornio, DJ Aide te desea que hayas tenido un excelente inicio de semana. ¡Hasta luego!